Por favor, para el registro, su nombre y su cargo, por favor. Armando Soto, soy presidente de una de las cuatro federaciones que estamos en negociación con el gobierno, la mía es FENACINAG. Perfecto. Teníamos entendido que hoy día iban a conversar con el gobierno sobre la movilización que se realizó a nivel país. Si nos puede comentar cuál fue el resultado de esta conversación y si se hizo la conversación. Bueno, claro, nosotros la semana pasada emitimos un comunicado a todos los trabajadores indicando que a partir de este lunes empezaban las movilizaciones. Y eso lo hicimos específicamente llevando 7 camiones a La Moneda y estuvimos parados ahí como media hora, pero a la misma vez y en todo el país los recolectores de basura pasaban frente a los municipios de todo Chile en son de protesta por la demora en la aprobación de las leyes que vienen a solucionar en gran parte los problemas que tenemos nosotros, la gente de la recolección de basura. Perfecto, y en cuanto a una conversación que iban a tener con el gobierno a las 4 de la tarde, estimado. Sí, tuvimos la conversación con el gobierno, participó el ministro de la CERPRES, no me acuerdo en este minuto el nombre, estaba el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, la subsecretaria de la SUDDERE, María Paz Troncoso, quienes eran los encargados de alguna manera de darle curso a los proyectos de ley, que de hecho uno ya está en el Congreso, pero como no se aprobó porque se inició el feriado legal de los legisladores, la preocupación que teníamos nosotros era que este proyecto no se alcanzara a aprobar o a notificar, digamos, en el diario oficial antes que se vaya este gobierno. Esa es la gran preocupación que teníamos. Y el gobierno se comprometió a sacar esto antes que ellos se vayan, así que tienen pocos días para moverse y quedamos a juntarnos nuevamente el jueves para ya una respuesta definitiva y una fecha definitiva de cuándo esto ya puede ser ley. Perfecto, pero con esta respuesta, ¿ustedes quedaron satisfechos o no van a seguir con movilizaciones o esto fue solo por el día de hoy? No, nosotros continuamos movilizados. Los trabajadores están atentos a cualquier llamado que hagamos, pero sí estamos siguiendo los cursos de las negociaciones como corresponde, cosa que si tenemos que llegar a tomar la decisión final, no se diga que no se conversó, no se diga que llegamos y lo hicimos, sino que es porque ya no hay instancias más para discutir ni para conversar, sino que tendríamos que ejercer la presión que todo el mundo sabe cuán grande es la que tenemos. Perfecto, don Armando, los diferentes sindicatos en cada una de las comunas son autónomos ellos para decidir con respecto a si paralizan o no, porque acá en la comuna de Río Bueno, y yo conversé con algunos dirigentes, pues estaban en plaza de armas de la comuna y ellos acá paralizaron la recolección de basura. Sí, la información que recibieron no se ajustaba a lo que en el fondo queríamos, pero tampoco criticamos eso, sino muy por el contrario, es un sentimiento que hay y solamente un problema en la comunicación. Pero estuvieron hasta las 2:30, tengo entendido, movilizados, una vez que hablé con ellos y hoy día vamos a esperar que el gobierno se pronuncie de aquí al jueves para ver el curso que van a seguir los proyectos de ley. De lo contrario, ahí sí que vamos a hacer un llamado a nivel nacional y esto puede traer consecuencias muy malas o catastróficas, no solamente para las autoridades, sino también para la comunidad, tomando en consideración el alto grado de contagios que tenemos por el tema del COVID. Perfecto, don Armando. ¿Usted maneja información de a cuánto fue la adherencia en el resto del país con respecto a la movilización de los recolectores de basura? Nosotros eso sí lo podemos destacar. Fue una participación masiva en donde podría atreverme a decir de un 100% de municipios, el 95% acataron el llamado de las federaciones y hicieron lo que en el principio estábamos solicitando, así que dimos una demostración de fuerza al gobierno y una coherencia a sus dirigentes, así que nos sentimos muy satisfechos por eso. Perfecto, don Armando. Entonces, lo mantendremos pendiente de la próxima conversación que tengan con el gobierno para mantener informado a la comunidad. Muchas gracias por atendernos siempre el llamado, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Gracias, hasta luego.